nosotros estamos con una actividad muy bonita, pero también muy especial. El día 22 de marzo de cada año, desde el año 1993, la ONU ha podido concebir lo que es el Día Mundial del Agua. Y obviamente nosotros como alteños, como paseños, también hemos visto, puramente se puede decir, el año pasado lo que es el racionamiento. Es por eso que nosotros este día 22 de marzo, Día Mundial del Agua, queremos hacer una explosión de conciencia. Es así que también convocamos a todos nuestros vecinos, vecinas, poder acompañarnos en esta actividad bonita. Estamos con varios jóvenes, señoritas, niños, que han sido capacitados justamente con este tema en estas últimas semanas, y ellos nos están ayudando a poder llegar hacia ustedes, a poder llegar con usted, señor vecino, vecina, y poder sensibilizarlo. Es verán, tal vez tengo acá un poquito de agua. Dice, tomar agua nos da vida, pero tomar conciencia nos dará agua. Imagínense que esto pueda ser una gotita, las últimas gotas de agua, y obviamente el mundo se nos acabaría. Precisamente ese tipo de actividades, tipos de frases, nosotros vamos a ir llegando hacia la población, y lo que sí queremos es que todos se sensibilicen, hagamos un buen uso del agua, podamos tomar conciencia de las cosas que realizamos. Esta actividad se va a realizar acá en el patio de la Alcaldía Quemada a partir de las 8:30. Hemos invitado a actores también dentro de las distintas instituciones como el MAYA, el Viceministerio de Agua, hemos invitado a EPSA, a APS y también a todas las que son nuestros niños y jóvenes de unidades educativas. Hemos podido concientizar en estas últimas semanas y ellos nos van a ayudar a poder llegar a ustedes.